el único cirujano con melodía. Mi compadre Lucho Alonso, ese sí sabe. Pensando, porque lo quiero saber. Ya te metiste en mi vida, ya me tienes bloqueando. Y es que va a ser para rato que nos vamos a querer. Si me ven enamorado, todos saben de quién. Estoy buscando la forma perfecta para tenerte cerca. Remedio a mis males y lo tienes tú. Estoy haciendo hasta lo imposible para que me creas. Y hasta he soñado que en mis tempestades mi calma eres tú. Acuérdate, mi vida, que ese día que andabas por la calle te encontré. Tú me miraste y te miré. De chiripazo me fleché. Y ahora te tengo prendida. Recuerda, consentida, que ese día también con un piropo te halagué. Me contestaste un no sé qué. Hipnotizado me quedé y averigüé dónde vivías. Y esa picada de ojo enamoró a mi guitarra. O sea que de todos modos, ¡gracias! comercial.